Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, pues Él perdona tus iniquidades. Y Él es quien sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Y te corona misericordia. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero.